Buenas tardes. En esta nueva entrada vamos a analizar las estadísticas del blog para la práctica 4. Las hemos obtenido del mismo WordPress y son bastante penosas, pero es lo que tiene escucharme. Dicho esto, vamos allá con las cifras desorbitadas. Tenemos un número total de 61 visitas. En la gráfica de volumen semanal que podéis ver, apreciamos cómo la semana 12 fue la más concurrida con 20 visitas. También hay dos semanas en las que no se registra ninguna barra, la semana 13 y la 20. Esas semanas en las que ni yo me acordaba de mí. Además, aparece información como que el día que más visitas se han conseguido fueron un total de 9. En cuanto a la procedencia geográfica, tenemos multitud de diversidad y culturas. 60 visitas proceden de España y una de Perú. En el top entradas y páginas, descubrimos que la más visitada es la página de inicio. En realidad no ha sido un descubrimiento, pero tiene un total de 45 visitas. Mientras que las páginas Soluciones y Síntomas, que no tienen contenido, y el post, Imágenes Indecisas, son las que menos visitas tienen, con una. Hablemos ahora de los clics. En las entradas, solo he incluido dos enlaces a Twitter visitados una vez, y un enlace en el pie de página hacia blogs de gente menos indecisa. Todo ello con un total de un clic. No me fío mucho de esto porque yo este enlace lo uso bastante, pero bueno, fijamos ser inocentes y sigamos con las referencias. ¿De dónde proviene tantísima visita? Pues en su mayoría, 5 visitas, del blog de la Escuela de Pericantes, que también tenemos en azar. Además, 2 de las visitas son procedentes de Twitter y otras 2 de Google. ¿Y cuáles son los términos utilizados para buscar el blog en Google? Indeciso. Sé que nunca lo habéis imaginado. Y hasta aquí esta apasionante práctica. Adiós.